dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...8:23 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbity. Vamos a hacer un programa especial el día de hoy, va a ser uno cortito y agradable. Vamos a comenzar con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y estos son los resultados de la jornada número 12 que comenzó el sábado pasado. Atlas le gana 4-0 a Puebla, Toluca y Tijuana 3-3, Necaxa 1-0 a Mazatlán. El domingo, Cruz Azul. Bueno, estos tres partidos son, perdón, del viernes. Entonces empezamos el viernes pasado con esos tres partidos. Después, el sábado, Cruz Azul le ganó 1-0 al Atlético de San Luis. Monterrey 1-0 al Tigres. El América le ganó 4-2 al Guadalajara en el Clásico Nacional, con un jugador expulsado de Guadalajara. Y el domingo, Pachuca le ganó 2-0 al Pumas, con un jugador expulsado de Pumas, que no ve ninguna llegar. Y ya están pidiendo por la cabeza del técnico de este equipo, que no da nada de resultados. Querétaro y Juárez están empatados 2-2. Y León le gana 4-1 a Santos, con un jugador expulsado de Santos. Entonces, con esto la tabla está de la siguiente forma. Monterrey está primero con 31 puntos, el América segundo con 23, Toluca 22, Pachuca 22, León tiene 21, Tigres 21, Guadalajara 21, Cruz Azul 16, Santos 15, Juárez 13, Puebla 13 y Atlas 12. Y ahí estarían todos los puestos de aspiraciones a entrar a liguilla. Realmente son octavos de final los últimos 8 lugares que mencioné. Después, en 13º está Necaxa con 12, Tijuana tiene 12, el Atlético San Luis 12, Pumas tiene 11, después de haber perdido 4 de los últimos 5 partidos que ha jugado. Querétaro tiene 9 puntos, Mazatlán tiene 4. Y bueno, entonces vamos a ver qué se viene para la jornada número 13. Para empezar, hay unos partidos que se van a jugar. Uno el viernes de la jornada 1, Mazatlán contra León, y uno de la jornada 4, y esto va a ser el día 29, entonces el próximo miércoles. El resto de la jornada número 13 comenzará entonces el día 31 de este mes, o sea que hay un pequeño break para que se juegue partidos de la Conca Champions, bueno, de CONCACAF, de selecciones mayores, pero no sé realmente qué están jugando o para qué ha de ser un campeonato de la CONCACAF. Pero bueno, entonces empecemos con los del día 31, que pues serán a mitad de semana. Entonces, Necaxa contra Santos. Laguna será el partido de que comienza la fecha el viernes que viene. Después, el viernes también Juárez contra Puebla. El sábado primero de abril vamos a tener Pachuca contra Cruz Azul, América contra León, el Monterrey contra Tijuana, Atlas contra Guadalajara en el clásico tapatío. Después, el domingo, Toluca contra Tigres, Atlético de San Luis contra Mazatlán y Querétaro contra Pumas. en dos equipos que están en la parte más baja de la tabla. Y bueno, eso va a ser todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en el mundo y probablemente, bueno, en España y probablemente en el mundo. Entonces, estos son los resultados de la jornada número 26, que incluyen el Superclásico. Atleti primero, el viernes, le gana 3-1 al Real Valladolid. Después, el sábado, Almería y Cádiz empataron 1-1. Girona y Rayo Vallecano 2-2. Celta de Vigo 3-1 al Español. El Atlético de Madrid le gana 3-0 al Valencia. El Real Betis el domingo le ganó 1-0 al Mallorca. Real Sociedad le gana 2-0 al Elche. Villarreal 3-0 al Osasuna. Getafe 2-0 a Sevilla. Y Barcelona le gana 2-1 al Real Madrid. Así como lo escuchan. Entonces, con esto la tabla está de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 68 puntos. Real Madrid tiene 56, Atlético de Madrid 51, Real Sociedad tiene 48, Real Betis 45, Villarreal tiene 41. Fuera de puestos de competencia europea está el Atlético con 36, Rayo Vallecano con 36, Osasuna tiene 34, Celta Vigo 34, Mallorca 32, Girona 31, Getafe tiene 29, Sevilla 28, Cádiz 28, Real Valladolid 28, Español 27 y en puestos de descenso está Valencia con 26, Almería tiene 26 y Elche tiene 13 puntos. La jornada 27 entonces comenzará el día 31. Igual tienen un break allá en España. Y como dije, es el viernes que viene, no este. Entonces, ese día se enfrenta Mallorca contra Osasuna. Después, el sábado, Girona contra el Español, el Atlético contra Getafe, Cádiz contra Sevilla, el Che contra Barcelona, el domingo, Celta de Vigo contra Almería, Real Madrid contra Real Valladolid, Villarreal contra Real Sociedad, Atlético de Madrid contra Real Betis y el lunes por la noche, Valencia contra el Rayo Vallecano. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Entonces, aquí está la Premier League. Vamos a pasar de España a Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 28 en la mejor liga del mundo, probablemente. Entonces, el viernes pasado, Newcastle le ganó 2-1 al Nottingham Forest. El sábado, Leeds United le gana 4-2 a Wolves con un jugador expulsado de Wolves. Southampton y Tottenham empataron 3-3. El Leicester y Brentford empataron 1-1. Aston Villa 3-0 al Bournemouth. Chelsea y Everton empataron 2-2. El lunes por la noche, Arsenal le gana 4-1 al Crystal Palace. Y bueno, con esto la tabla está de la siguiente forma. Arsenal está primero con 69 puntos. Manchester City tiene 61. Manchester United tiene 50. Tottenham tiene 49. Newcastle tiene 47. Esos son los primeros 5 puestos y Newcastle pues está en la Europa League. Los primeros 4 estarían en Champions si se acabase el torneo hoy. Liverpool está fuera ahorita de puestos de competencia, tiene 42. Brighton tiene 42, Brentford 42, Fulham 39, Chelsea tiene 38, Aston Villa 38, Crystal Palace 27, Wolves 27, Leeds United 26, Everton 26, Nottingham Forest 26, Leicester tiene 25, el West Ham está 18º con 24, Bournemouth tiene 24 y Southampton tiene 23. Esos últimos 3 están en puestos de relevo y la diferencia arriba entre los primeros 3 equipos pues realmente son los partidos. Arsenal tiene 28 partidos, que es uno más que Manchester City, que tiene 27, y dos más que tiene Manchester United con 26. Tal vez ahí está un poco la diferencia, pero también entre el Manchester City y el Manchester United hay 11 puntos de diferencia, y con el Arsenal son 19 puntos de diferencia. O sea que realmente, aunque ganase esos dos partidos Manchester United, lo único que podría hacer es ponerse a 10 puntos del Arsenal. Bueno, a 12 puntos. 13 puntos. Bueno, Entonces vamos a pasar de ahí. Ah, no, tengo que decir. La jornada 29 comenzará el primero, el sábado primero de abril, con el partido de Manchester City con Liverpool. Arsenal contra Leeds United. Ese Manchester City contra Liverpool se va a poner bastante bueno. Muy bien ese partido. No se lo deben de perder. Entonces después está Arsenal contra Leeds United, Bournemouth contra Fulham, Brighton contra Brentford, Crystal Palace contra Leicester, Nottingham Forest contra Wolves, Chelsea contra Aston Villa. El domingo 2, West Ham contra Southampton, Newcastle contra Manchester United y Everton contra el Tottenham el lunes por la noche. Eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 25, que comenzó el viernes pasado. Borussia Mönchengladbach empató 2-2 con Werder Bremen. Después el sábado, Wolfsburgo le gana 1-0 a Stuttgart y lo mete abajo en el descenso. Hoffenheim gana 3-2 al Hertha de Berlín, Bochum 1-0 al Leipzig, Schalke y Augsburgo empataron 1-1, Colonia perdió su partido con Borussia Dortmund que le ganó 6-1, el domingo Unión Berlín le ganó 2-0 a Eintracht Frankfurt, el Bayer Leverkusen le gana al Bayern München 2-1 y el Mainz y Friburgo empataron 1-1, con esto la tabla está de la siguiente forma. Borussia está primero con 53, Bayern München está en 52, segundo lugar obviamente. Unión Berlín tiene 48, Friburgo 46, Leipzig 45, Eintracht Frankfurt tiene 40 y esos son los es el último puesto de competencia europea, aunque no es directo, tendría que jugar un partido de acceso a la Europa League. Leipzig iría directamente a la Europa League y los primeros 4 irían a la Champions. Entonces Wolfsburgo está penitas afuera con 38, Bayer Leverkusen 37, Mainz 37, Borussia Mönchengladbach tiene 31, Werder Bremen 31, Augsburgo 28, Colonia 27, Bochum 25, Hoffenheim 22, Hertha de Berlín tiene 21, Schalke 21 y el Stuttgart está hasta el fondo con 20 puntos. Y la jornada 26 entonces comenzará el día 31, el próximo viernes, y es el partido entre Frankfurt contra Bochum. Después el sábado primero, Friburgo contra Hertha, Leipzig contra Mainz, Schalke contra Bayer Leverkusen, Unión Berlín contra el Stuttgart, Wolfsburgo contra Augsburgo, Bayern München contra Borussia Dortmund. El domingo, Colonia contra Borussia Mönchengladbach y el Werder Bremen contra el Hoffenheim. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 28, que comenzó el viernes pasado con Lyon, que empató 1-1 con Nantes. Pues el sábado, Lille le gana 2-0 a Toulouse. El Lens le gana 3-0 al Angers. El domingo, Mónaco le ganó 2-0 al Ajaccio, con un jugador expulsado del Ajaccio. Pues Brest y Troyes empataron 2-2. Lorient y Niza empataron 1-1 con un jugador expulsado de Lorient. Montpellier le gana 2-1 a Clermont. El Strasbourg le gana 2-0 al Auxerre. Stagenet le gana 2-0 al PSG. Y Marseille le gana 2-1 a Reims. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 66. Marseille tiene 59, Lens tiene 57, Mónaco 54, Stargenet tiene 50, todos esos están en puestos de competencia europea. El Lille está fuera con 49, Niza tiene 44, Lorient tiene 44, Reims tiene 43, Lyon tiene 41, Montpellier 36, Toulouse 35, Clermont tiene 34, Nantes 30, Strasbourg tiene 26, Brest 24, en puestos de descenso está Auxerre con 23, Troyes tiene 21, Ajaccio tiene 21, el Angers tiene 10 puntos. La jornada número 29 entonces comenzará el día 31, que es el viernes. no este, sino que le sigue. Y tiene el partido Marseille contra Montpellier. Pues el sábado, Auxerre se enfrenta a Troyes. Stagene contra Lens. El domingo, Lille contra Lorient. Angers contra Niza. Brest contra Toulouse. El Clermont contra Ajaccio. Nantes contra Reims. Mónaco contra Strasbourg. Y PSG contra Lyon. Y eso va a ser todo por la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar al calcio italiano, la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 27. Y estos son los resultados, comenzando con los partidos del viernes pasado. Atalanta le ganó 2-1 al Empoli. Sassuolo le ganó 1-0 al Spezia. Pues el sábado, Monza y Cremonese empataron 1-1. Salernitana y Bolonia empataron 2-2. El Udinese le ganó 3-1 al AC Milano. El domingo, Sampdoria le gana 3-1 al Verona. Napoli 4-0 a la Torino. Fiore 1-0 a la Lecce. La Lazio le ganó 1-0 a la Roma, con un jugador expulsado de Lazio y 2 de Roma. Y la Juve, la Vecchia Signora, le gana 1-0 al Inter. Muy bien, así podrán alcanzar algo eventualmente. Entonces, en primer lugar está la Napoli con 71, Lazio tiene 52, Inter tiene 50. Pues está el AC Milan, que tiene 48, Roma 47, Atalanta 45, y la Juve tiene 41 puntos. Está en séptimo lugar, está fuera de puestos de competencia europea ahorita y solo ahorita. Udinese tiene 38, Fiore tiene 37, Bolonia 37, Torino 37, Sassuolo tiene 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia tiene 24. En puestos de descenso está Verona con 19, Sampdoria con 15 y Cremonese con 13. Y entonces la jornada número 28 será la siguiente y comenzará entonces el día 1 de abril, que es un sábado. Cremonese contra el Atalanta, Inter contra Fiorentina, la Juve contra el Verona. Después el día domingo, Bolonia contra Udinese, Monza contra la Lazio, Spezia contra Salernitana, Roma contra Sampdoria, Napoli contra el AC Milan, y el lunes por la noche Empoli contra Lecce y Sassuolo contra la Torino. Y eso va a ser todo entonces por eso. Y vamos entonces a hablar de la Champions League. Y es que ya están las llaves para enfrentar los cuartos de final en la Champions League, así como escuchan. Y pues estas son las parejas que se van a enfrentar. El Benfica el día 11 de abril se enfrenta al Inter. Igual el día 11 Manchester City contra el Bayern München. El día 12 el AC Milan contra el Napoli. Y el Real Madrid se enfrenta al Chelsea. Los partidos de vuelta serán el 18. Chelsea se enfrenta al Real Madrid. Y Napoli contra el AC Milan. Después el día 19... el miércoles 19, Bayern München se enfrenta a Manchester City y el Inter al Benfica. Y eso va a ser todo por la Champions. Realmente, pues nada más que decir, mucha emoción porque ya se vienen los cuartos de final. Pues las semifinales el día 9 de mayo y 10 de mayo, y después ya los partidos de vuelta el 16 de mayo y el 17 de mayo. Y la gran final es el día 10 de junio. Pues ya. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo de deportes. No le cambien. Que es demasiado tarde, que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. triste, aunque quieras es irreversible. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, tacones que te regalé. Si quieres que vuelva, volveré. Tú espérame a la tarde. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno, parte de la razón de por qué estamos haciendo el programa corto hoy es porque realmente pues no nos ha ido muy bien a los que nos gusta Ezequiel Elliott y los Cowboys, los Dallas Cowboys. Obviamente ya saben que se separaron, o sea, básicamente no le van a dar más el contrato que tenía a Ezequiel Elliott, que pues es chistoso, un contrato que solo funciona cuando el jugador está ganando las suficientes yardas como para que valga el contrato que firmó. Entonces realmente, ¿para qué les pagan tanto dinero para que después los tengan que cortar? No lo entiendo, pero la locura fue contratarlo a 90 millones de dólares hace un par de años, hace 3 años, pero así es este deporte. Los jugadores, running back, los corredores del balón, no duran mucho tiempo en un equipo porque los desgastan bastante. Y bueno, entonces con esto que lo van a designar como un corte de personal pasado el junio primero, pues con esto los Cowboys van a ahorrar casi 11 millones de dólares en espacio de la capa salarial, aunque pues eso no significa nada porque era muy buen jugador y porque obviamente hacía muchas cosas para los Cowboys. Entonces sí, o sea, te quedas con 11 millones de dólares, pero no vas a encontrar otro jugador que fuera el alma de los Cowboys como fue Ezequiel Elliott. Y sí, sí ha tenido un descenso particular los últimos 3 años en las yardas ganadas por partido. Pero realmente, pues, tenía una dinámica bastante interesante con Pollard. Y pues Pollard sí llegó a las 1,000 yardas. O sea que realmente, pues sí, las acarreadas que le dabas antes a Ezequiel Elliott, ahora le tocan la mitad de esas a Pollard. Tal vez un poco menos de la mitad, pero realmente no tanto como tenía antes. Y bueno, con esto que ya se separó del equipo, por lo menos hasta que se vea si se va a contratar con alguien más, porque todavía queda en el aire esto de que pueda regresar con un contrato mínimo para los Cowboys. Y digo mínimo porque pues realmente 6 millones de dólares es bastante para cualquier jugador, para cualquier persona, sobre todo para jugar a americano, fútbol americano. Pero bueno, ahí está, en este momento, así como está, es el tercer corredor con más yardas en toda la historia de los Cowboys, detrás de Emmitt Smith, que es el mayor ganador de yardas terrestres, y de Tony Dorsett. Yo creo que aquí tienen, tienen el récord de Emmitt Smith con las yardas que nada más ganó en los vaqueros. Pero bueno, supongo que es suficiente. Tony Dorsett, entonces, Emmitt Smith ganó 17.162 con los Cowboys y tuvo 153 touchdowns. Tony Dorsett tuvo 12.036 yardas con 72 touchdowns. Entonces realmente vamos a ver qué es lo que hacen los Cowboys, que después de que dejaron ir a Elliott pudieron contratar otra vez a jugadores de la defensiva como Trevon Diggs y Donovan Wilson, y también contrataron a la estrella cornerback de los Colts de Indianapolis, Stephon Gilmore, que ya está con el equipo. Obviamente vamos a ver qué tal juegan estos jugadores. Realmente no espero yo que la defensa me haga sentir lo que pues en su momento nos hacía sentir la ofensiva de los Cowboys, cuando Elliott estaba fuerte y todavía estaba anotando bastante. Todavía el año pasado, en la última temporada que acaba de terminar, pues tuvo 12 touchdowns. Entonces no es como si fuera nada más alguien que estaba en la banca o algo. Pero bueno, obviamente el propietario Jerry Jones lo quería bastante y se le hizo bastante difícil dejarlo ir. Eso sí, se sabe que era uno de sus favoritos. Y bueno, sacó un comunicado como para decir, siempre ha sido un líder, un profesional, es una persona muy, muy especial y indeleble, o sea que deja una marca indeleble con los Cowboys. Y bueno, o sea, obviamente habla mucho de lo bueno que hizo Zeke por el equipo, por la armonía entre todos los jugadores del locker room de los Cowboys. Y ahora pues tendrán que encontrar en algún otro jugador ese liderazgo que tenía Zeke, que realmente era lo rudo, que lo fuerte con lo que entraba a cada jugada, a pesar de que ya no tenía la velocidad que tenía antes. Y bueno, pues vamos a ver qué harán. Contrataron a un jugador los Cowboys de running back de los Kansas City Chiefs. Realmente no sé qué van a servir, pero ahí está. Otros equipos que han contratado a jugadores: los Jets dejaron ir a Elijah Moore. Realmente lo dejan ir a los Browns por un second round pick. Y bueno, ellos obviamente habían firmado al receptor Mecole Hardman, que bueno, obviamente les interesa más que su propio jugador. Ahora no sé qué va a pasar con los Browns, porque todavía tienen que encontrar qué es lo que va a pasar con su jugador quarterback estrella de Deshaun Watson, ahora que ya regresaron un poco. Pero por lo menos en este draft colegial los Browns no van a tener ni first round pick ni second round pick. Entonces ahí está todo lo que tuvieron que dar para que Deshaun Watson llegara a su equipo. Y bueno, por lo visto los Browns sí se quedaron con los dos receptores abiertos, Amari Cooper y Donovan Peoples-Jones. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa, porque los Aaron Rodgers puede que quede como jugador quarterback de los Jets, porque ya hace que ya los Jets tengan un poco de dinero para poder firmar a este jugador. Y obviamente Aaron Rodgers quiere estar en ese equipo, entonces pues ya se sabe que algo va a pasar entre los Jets y Green Bay. Lo cierto es que no creo que regrese Aaron Rodgers con Green Bay. Pase lo que pase, no lo van a dejar que regrese para ese equipo. El running back Ernest Johnson, ese sí firma otra vez con los Browns. Y bueno, pues estas son las noticias de los agentes libres dentro de la NFL. Para los Falcons de Atlanta, pues llegó un jugador que se llama Jermaine Ofide. Y ese Ofide va a estar jugando de offensive lineman. Después Carolina, obviamente ellos cambiaron su mundo para tener la selección global número 1 del draft colegial que ya se acerca. Y obviamente ya se acercaron a CJ Stroud, que probablemente va a ser el número 1 seleccionado de Ohio State, es el quarterback. Y obviamente el que se salió bastante bien, o sea, lo sacaron por la puerta de atrás del equipo de los Colts, pero regresa por la puerta grande el ex coach Frank Wright a Carolina para seguir como entrenador ahora con Carolina. Y obviamente ahora sí va a poder escoger el quarterback que él quería, que no, básicamente lo que escogía era lo que le caía de otros equipos en los Colts desde que se jubilara ese quarterback tan bueno que tuvieron hace 4 o 5 años ya. Pero bueno, en otras noticias, pues los Cowboys, ya les dije, firmaron al defensive end Dante Fowler, también a Tack McKinley y al long safety o long snapper, Trent Sieg. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos Cowboys, que esas son las noticias de los Cowboys. Bueno, vamos a ver el Brandon Cooks también fue firmado por los Cowboys. Entonces, ¿qué es la calificación que recibe? Carolina, por el number one pick, recibió una calificación de B+. Chicago recibió de A+ por el intercambio con las Panteras. Obviamente ellos recibieron mucho capital para seleccionar a quien quieran en otros drafts, simplemente no en este año, pero ya se pueden imaginar todo lo que van a poder hacer. Después los Cowboys dicen que pues recibieron una calificación de A por el receptor abierto Brandon Cooks, que llega de los Houston Texans, y los Texans pues no les dieron muy buena calificación por mandar este receptor a los Cowboys. Pero bueno, vamos a ver. Y pues sí, va a poderle ayudar a CeeDee Lamb, o así parece. Realmente no tengo la referencia muy clara de cómo le va a ayudar, pero es bueno que tengamos este receptor abierto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues otros equipos que tuvieron buenas calificaciones fueron también a Stephon Gilmore le dieron una A+, y a los Indianapolis Colts D- por ese trade. El Jalen Ramsey, que yo no sabía, había cambiado de equipo, se fue con los Miami Dolphins. Ellos reciben A+ por esto. Y obviamente los Rams recibieron C- porque ellos recibieron un tight end Hunter Long, y el tercer round del número 77 del 2023. Así, realmente los están desfundando a los Rams, que bueno, ellos quisieron acaparar a todos los jugadores buenos hace un par de años para ganar el Super Tazón, y ahora sí ya están pagando el precio de toda esa dinastía que armaron de un solo campeonato y fundidos para el siguiente. Entonces vamos a ver hasta cuándo se pueden superar esto. Nueva York recibió al tight end Darren Waller, y Nueva York por este trade ellos recibieron una calificación de A. Las Vegas Raiders B menos, ¿no? Porque los Raiders recibieron un third rounder del 2023, que es el número 100. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Si este jugador tight end se puede mantener sin lastimaduras, pues entonces sí fue un muy buen trade para Nueva York. Después, en Jonnu Smith, Atlanta pues lo mandó a los Nueva Inglaterra. No lo recibieron de Nueva Inglaterra. Entonces ellos les recibieron una B más por este intercambio. Nueva Inglaterra también B más. Porque bueno, ellos querían tener algún tipo de reclamo sobre este jugador que no les costó mucho. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regreso para hablar de la NBA y de todo lo que está sucediendo aparte de la NFL, porque pues estas son nada más noticias de él. Es tu favorita. Regreso. No le... habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vaya. 9 de la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a seguir con lo que pasó este fin de semana con la Fórmula 1. Así como lo escucharon, ganó Checo Pérez. Bueno, si lo habían escuchado ya, pues si no, si es noticia nueva, pues ya saben, ganó con 1 hora 21 minutos y 14 segundos. Obviamente su compañero Max Verstappen trató de alcanzarlo, pero no pudo. Realmente en una carrera que Checo lideró desde pie a pa, o sea, desde que comenzó la carrera hasta el final. Y pues Max Verstappen llegó en segundo lugar con 5.35 décimas de segundo detrás del Checo. En tercero llegó Fernando Alonso con el Aston Martin y pues obviamente... ahí está el equipo de Red Bull, que sigue ganando en grande. El resto de los que llegaron, en cuarto lugar llegó George Russell con 12 puntos para la Mercedes. Lewis Hamilton se lleva 10 para la Mercedes. Carlos Sainz se lleva 8 para Ferrari. Leclerc se llevó 6 para Ferrari, o con 4 para Alpine en octavo. Pierre Gasly se lleva 2 para Alpine. Kevin Magnussen se llevó 1 en décimo lugar. Pues está Yuki Tsunoda, que llegó en décimo primero. Nico Hülkenberg en décimo segundo. Gianni Siu llegó en décimo tercero. Y bueno, De Vries, décimo cuarto. Piastri, décimo quinto. Sargent, décimo sexto. Lando Norris llegó décimo séptimo. Valtteri Bottas, décimo octavo. Y los que no terminaron fueron Albon y Stroll, que no terminaron la carrera. Y con esto entonces me imagino que están empatados en primer lugar Max Verstappen y Checo Pérez con... Max Verstappen sí, obviamente. Le tenían que dar un punto más. Tiene 44 puntos y el Checo tiene 43 puntos. En tercer lugar está Fernando Alonso con 30. Carlos Sainz tiene 20. Lewis Hamilton en quinto está con 20. George Russell está sexto con 18. Lance Stroll tiene 8. Charles Leclerc tiene 6. Valtteri Bottas 4. Esteban Ocon tiene 4. Pierre Gasly tiene 4. Kevin Magnussen 1. Alexander Albon 1. Yuki Tsunoda nada. Nico Hülkenberg nada. Logan Sargeant nada. Xiao Guineo 0. Nicky DeVries 0, Oscar Piastri 0 y Lando Norris 0. Y bueno, qué carrera. Bueno, primero las escuderías. La tabla de escuderías está de la siguiente forma: Red Bull está en primero con 87, Aston Martin está segundo con 38, Mercedes está tercero con 38, Ferrari tiene 26, Alpine Renault tiene 8, Alfa Romeo 4, Haas Ferrari 1, Williams Mercedes 1, Alfa Tauri 0, McLaren tiene 0. Esos son todos los equipos. ¿Y qué carrera es la que se viene entonces? Pues me imagino que todos queremos saber cuál es la carrera que sigue. Y vamos a ver, es en Australia, me parece. Y será entonces del 23 al 25. No. En Australia, así como había predicho antes, era el 31. Bueno, se enfrenta entonces el 31 de este mes. Estarán en Australia. Las prácticas comienzan entonces el viernes y la carrera es el domingo a las 3 de la tarde de allá de Australia. Entonces, para los que quieran ir, pues ya saben, obviamente la carrera es el 2 de abril y pues va a estar muy interesante. El gran premio es, se le llama Formula One Rolex Australian Grand Prix 2023. Entonces así es la carrera y después de ese se regresarán a Europa, en Azerbaiyán, y después vendrán a Estados Unidos en Miami para el gran premio Crypto.com. Como con todo lo que ha pasado con el cripto últimamente, tal vez no tengan el nombre para cuando comience la carrera en mayo, del 5 al 7 de mayo. Pero bueno, entonces esas son las carreras ahorita y eso va a ser todo lo que tenía por eso. Ahora vamos a ir rápidamente a el béisbol, y es que se acaba de jugar el World Baseball Classic y pues México tuvo una buena participación. Realmente no se les puede pedir más, llegaron a las semifinales, perdieron con Japón, que fue el eventual campeón, y realmente nos ganaron en el último inning, en donde regresaron para ganar 6-5 contra México y después ganar el último partido, que se enfrentaron contra pues Estados Unidos. Y pues me imagino que estarán bastante felices los japoneses, que tienen su tercer título y le ganaron 3-2 a Estados Unidos. Pues me imagino que han de estar muy muy emocionados. Quién sabe qué es lo que están pensando. Ya sabemos que los fanáticos del béisbol allá en Estados Unidos, en Japón, son bastante acelerados, son realmente fanáticos de su equipo. Entonces pues estarán muy felices de lo que pasó. Pero sí, estuvo muy muy bueno el torneo completo. Y bueno, pues esperemos hasta el año que viene para ver qué es lo que pasa. Si es que es cada año, no sé si esto se juega cada 4 años. Y bueno, realmente fue todo una experiencia para los equipos que llegaron a la final, sobre todo pues suertudos, ¿no? Suertudos de que Estados Unidos no tuviera que jugar contra Japón en las semifinales, o si no hubiéramos podido tener una diferente experiencia al final. Y bueno, pues México regresó. Cada vez que se le impuso otros equipos, y se nota que estuvo bastante, que fue un clásico total lo de México contra Japón. Pensamos que habíamos ganado y de repente Japón regresó en el último inning con un batazo de 2 carreras. Con esto ganaron en el último. Pero bueno, ahí está para los que dicen que no hay pasión en el béisbol. Vamos entonces a las posiciones de los equipos de las grandes ligas que están jugando sus partidos de entrenamiento. En el Grapefruit League está San Luis en primer lugar con 14-6, Atlanta 13-9, Toronto 15-11, Washington 12-9, Tampa Bay 14-11, Houston 11-9, Boston 12-10, Baltimore 13-12, Filadelfia 13-12, Minnesota 10-12, Detroit 12-15, Pittsburgh 9-13, Yankees 10-15, Mets 9-14, Miami 6-15. En el Cactus League, Kansas City está primero con 17-10, los Angels están segundo con 15-9, los Dodgers están tercero con 13-8, los Cubs están 13-10, Cincinnati 13-11, Seattle 11-10, Arizona 12-12, Texas 12-13, San Francisco 11-12, White Sox 10-11, San Diego 11-13, Oakland 10 y 13, Milwaukee 9 y 13, Colorado 10 y 16 y Cleveland 8 y 14. ¿Y cuándo comienza entonces para la NBA esta madre? Pues al fin de este mes ya tendremos los partidos que realmente valen. Y pues podrán disfrutarlo entonces en el día, me parece, 29 o 30 de marzo comienza la temporada y serán los Gigantes contra los Yankees y los Braves contra los Nationals los que abren la temporada entonces ese día, el 30 de marzo. Vamos a pasar de ahí entonces rápidamente al básquetbol profesional, donde las cosas siguen cambiando todos los días sobre quién estaría en los playoffs. Ahorita los 10 equipos de la conferencia del oeste que estarían dentro o en la burbuja para entrar a los playoffs serían: en primer lugar está Denver con un récord de 49-24, Memphis segundo con 44-27, tercero está Sacramento, los Kings de Sacramento están 43-29. En cuarto está Phoenix 38-33. Los Clippers de Los Ángeles están quinto con 38-35. Golden State está sexto con 38-36. Séptimo está 36-36 Oklahoma. Minnesota está 36-37. Dallas está noveno con 36-37. Y Utah está en décimo con 35-36. O sea que si sigue ganando Utah, podrá pasar a Dallas, podrá pasar a Oklahoma y podrá pasar a Minnesota. Todos estos para estar cercano a el sexto lugar, que es 38-36, que es de Golden State. Esto y nada más, esto sí siguen ganando sus partidos. En la conferencia del este, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 52-20. Segundo está Boston con 50-23. En tercero está Filadelfia con 48-23. Cuarto está Cleveland 46-28. New York está 42-32. En quinto, Brooklyn está sexto con 36-39. En octavo, ahorita está Atlanta 36-36. Está primero Miami 40-34 en séptimo. Atlanta está en octavo con 36-36. En noveno está Toronto 35-38. Y Chicago está 34-37. Apenitas ahí agarraditos de la nada. Porque obviamente después vienen los equipos que apenitas no le hicieron. Los Indiana Pacers, por ejemplo, están en el este, afuera de la burbuja con 33-40. Y en el lado del oeste, los Lakers están afuerita por medio partido, 35-37. Y los Pelicans están 35-37 también. O sea que por eso todo cambia de un día al otro. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estos equipos que están jugando. Ahorita hay un partido que se está jugando con los Jazz y los Trail Blazers. Y está en el cuarto, quedan 3 minutos. Está ganando ahorita Trail Blazers 120-109 a los Utah Jazz. También en otro partido los Lakers van ganando 48 a los Suns con 44 segundos en la primera mitad. Los partidos que ya terminaron, los Nuggets le ganaron 118-104 a los Wizards. Heat le ganaron 127-120 a los Knicks. Los Pacers 118-114 a los Raptors. Los Warriors le ganaron 127-125 a los Mavericks. En otro partido más, los 76ers le ganaron 116-91 a los Bulls. Los Grizzlies ganaron 130-125 a los Rockets. Los Bucks 130-94 a los Spurs. Y los Timberwolves apenitas le ganaron 125-124 a los Hawks. Y bueno, eso va a ser todo entonces. Los partidos que se vienen para el día de mañana. Vamos a ver. el partido de los Utah Jazz es aquí, por si querían ir a ver qué pasaba. Están jugando localmente y vamos a ver si regresan de 11 puntos abajo. Entonces, el jueves, marzo 23, a las 7 de la noche, tiempo del este, los Knicks se enfrentan a Orlando Magic. A las 7 y media, Cleveland contra Brooklyn Nets. Todo esto es el día de mañana y tiempos del este. Charlotte se enfrenta a los New Orleans Pelicans. Esto va a ser a las 8 de la noche. A las 10 y media va a ser por televisión local, va a ser Oklahoma City contra los LA Clippers. Y bueno, eso es todo el día viernes. Indiana se enfrenta a Boston a las 7. A las 7 también San Antonio contra Washington. 7 y media Detroit contra Toronto. 8 Houston contra Memphis. 8 y media Charlotte contra Dallas. Y a las 9 Milwaukee contra los Utah Jazz. Ese también aquí en Utah. A las 10 de la noche Philadelphia contra Golden State. Y bueno, también a las 10 Chicago contra Portland. 10 Phoenix Suns contra Sacramento. Y 10 y media Oklahoma contra los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche para escuchar de nuevo lo mejor del deporte con Rabet. Que disfruten de todo el deporte de este fin de semana y los veo el próximo miércoles. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.